Tengo que cantarte una canción que sale de una tarde adiamantada, detrás de un cerro de cristal. El poemario de las flores son mujeres nayaritas que desbordan la pasión, la octava maravilla. No estoy cansado de hablar de tu naturaleza. De mariposa, no estoy cansado de amar tu naturaleza. Contemplaba en el trémulo aleteo de mariposa. Cantar canciones desmayadas y lo grande de hermosas, y si encuentras otra igual, ni las mariposas a posar volverán, ni los cerros serán de cristal. No estoy cansado de hablar de tu naturaleza. Contemplaba en el trémulo aleteo de mariposa. No estoy cansado. Mariposa.